Saludar a Josu San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco. ¿Qué tal, Josu? Egunon. Bueno, para no perder las costumbres, y aunque a veces fallamos, pero bueno, hoy vamos a ver qué es lo que se mueve por ahí por el pueblo. Ajá. Que tienen una reunión esta tarde para hablar de fiestas de San Antolín, que son en septiembre, pero que ya aquí están preparando, atando flecos, ¿no? Hombre, es la primera vez que nos toca organizarlas, pero sabemos que hay que moverse pronto pues para atar, sobre todo, pues conciertos y verbenas, y sobre todo hoy pues el tema es pues a ver qué pide la gente, pues qué tipo de grupo le gustaría que venga a tocar Orozco, y hacer al final una lista, contactar con ellos y amoldarlos al presupuesto. Sí, que ese es el principal asunto a tener en cuenta, ¿no? Sí, claro, pedir es fácil. Sí, hombre, desde luego. Estas cosas hay que atarlas pronto, y bueno, cuando antes las ates, pues más posibilidades vas a tener. Entonces, sabiendo cómo está la economía y cómo hay que ajustar los precios, pues lógicamente lo mejor es tener una lista amplia, pero para hacer la lista lo que hay que hacer es contar con la gente y con las ideas de la gente. Hablamos sobre todo ahora mismo en pues el tema de música. Sí, porque el resto yo creo que más o menos está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Porque hay lo clásico y de ahí no me lo muevas, ¿no? En Orozco, vamos. Hombre, sí, lo clásico se lo organiza más o menos cada grupo. Por eso. Sí, y lógicamente además si se repite a lo largo de los años es porque tiene sentido hacerlo. Claro. Tiene éxito, vamos, y sí. Todo el mundo lo acepta, evidentemente. Bueno, y los jóvenes que se están moviendo ahí, a ver que si el ayuntamiento les pone un local, un Gasteche, que bueno, tienen conciertos este fin de semana, hay movimiento en el pueblo. Sí, los jóvenes, que seguramente serán los mismos que acudan hoy a la tarde a la reunión para tratar de organizar el ruido, vamos a decirlo de alguna manera, en las fiestas. Pues sí, los jóvenes tienen una fiesta reivindicativa mañana, la Gaste Asamblea de Orozco. Pues nos insisten en que pues necesitan un Gasteche. Lógicamente sabemos que necesitan un Gasteche, pues porque no tienen un local donde al final organizarse ellos, hacer sus actividades y preparar lo que ellos preparan, y bueno, pues lo que hemos preparado todos nosotros, porque todos hemos sido jóvenes, ¿no? Pero bueno, reivindican eso, que la falta de un Gasteche, y van a hacer una fiesta reivindicativa, y a la mañana pues organizan una serie de talleres, calejitas y demás, y la tarde pues nos van a llenar el pueblo de ruido para muchos y música para otros. Bueno, ¿qué posibilidades hay de un local? Pues ahora mismo mínimas, ahora mismo es que ninguna. Si tenemos el material del ayuntamiento, lo tenemos en sitios, vamos, que si lo cuento, algunos se agarran la cabeza. Y pendientes de que si hay Zubiaero y Concha que tiene que vender alguna lonja, pues tendremos que alquilar algún local para meter el material del ayuntamiento. Así que como para poner locales para otros grupos, pues la situación es ahora mismo es difícil. Me imagino que lo explicarán aprovechando ya la reunión de esta tarde. Supongo que saldrá el tema, ¿no? Hemos tenido ya muchas reuniones con ellos y bueno, pues insisten, pero no se puede sacar de donde no hay. Es muy difícil. Al final nos ha tocado encima pues unos años que los llaman de austeridad, pues, pero bueno, yo los llamo unos años duros o críticos, y nos vamos a tener que amoldar todos a estos años para vivir. Bueno, pues nada, de momento hoy fiesta en la calle, así que el que quiera acercarse a Orozco ya sabe que tiene música. Mañana, eso es, mañana sábado. Bueno, hoy la reunión de fiestas. Sí, no se me olvide, ahora empieza la semana que viene, bueno, están los finales de pelota, de la zona de Arratia, y bueno, la semana que viene se organizan, son las finales de la élite, vamos a decir, de los grupos A, y se organizan Orozco, pero es que esta semana tenemos las finales del B y se organizan en Areacha, y no puedo pasar sin decir que, pues bueno, que de las 5 finales que se van a jugar, pues en 4 va a haber representantes de gente de Orozco. Bueno, así bueno. Que, a pesar de que sea el B, pues que tiene su mérito, y hombre, pues que tenemos una representación importante, como la vamos a tener la semana que viene, ¿eh? Pero bueno, quien se quiera apuntar a ver los partidos de mañana, pues que van a ser en Areacha a partir de las 4:30. Sí, bueno, está bien. Ahí hay una afición impresionante y cantera, por lo que veo, también. Sí, ¿quién lo iba a decir? Pues porque hace, no voy a decir la cifra exacta, pero digamos que de 10 a 15 años, pues los frontones estaban vacíos. Y ahora es increíble la afición que hay y el nivel, que es importante. Sí. Bueno, recuerden también, yo aprovechando que estamos hablando de Orozco, que los jóvenes de entre 15 y 35 años tienen de plazo hasta el día 24 de este mes para enviar sus trabajos de fotografía sobre viajes y naturaleza. Y me imagino que este fin de semana pues habrá alguna actividad de cine en el Areto. Sí, hay cine y otra cosa, que está, esto no es solo en Orozco, esto es en todos los sitios. El domingo hay Campora Marcho. Es el día para salir al monte y Chinape, como todos los años, pues organiza la salida a Arandio, al monte Arandio. Bueno, pues nada, al monte, a ver si el tiempo acompaña, y si no acompaña, bueno, pues los montañeros ya sabemos que los mendizales les da casi igual, ¿no? Sí, lo único que hay que estar atentos, pues porque va a haber barro seguro, con toda la nieve y todo lo que ha tirado, pues el calzado por lo menos que sea adecuado, la ropa que sea adecuada al barro y al frío. Muy bien, pues nada, pasar buen fin de semana, disfruten con la montaña, con la música o con, bueno, disfruten, al fin y al cabo, que estos son 2 días y todo pasa. Efectivamente, Yo si no su... aprovechamos los momentos buenos que da la vida y nos Sí, quedamos en casa, malamente. por eso. Yo su San Pedro, alcalde de Orozco. Buen fin de semana, es que ricasco. Gracias, Rigasuli. Gracias, Agur. Rigasuli.